fuiste tan lejos, encontrando el aire y el... sin respuesta. El aire y el... el sol y el mar flotan y se mezclan, distancias infinitas separan las estrellas.